Son tan grandes mis heridas que nadie podrá curarlas. Son tan grandes mis heridas que nadie podrá curarlas. Toda lágrima se seca, toda herida cicatriza. Toda lágrima se seca, toda herida cicatriza. Y un dolor siempre atormenta y es profundo martiriza. Y un dolor siempre atormenta y es profundo martiriza. Regresa morenita, que mi corazón espera, anhelante tus caricias, regresa pronto mi negra. Thank you.